todo el día juntos. 99.9 La 100. Durante todo julio, exclusivo para compras en Coto Digital, tenés 15% de descuento con tarjeta Comunidad Coto todos los días. Coto Digital es la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. A la alegría de una nueva copa, sumamos otra gran alegría. En Aerolíneas tenemos hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina hasta el 30 de noviembre. En Aerolíneas Argentinas seguimos llevando campeones. Y los campeones volamos en hasta 12 cuotas. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. ¿Te sentís una reina pero porque te la pasas todo el día en el trono? Probá Dulcolax. No produce acostumbramiento, no pierde efecto con el tiempo y no te hace correr al baño porque actúa de la noche a la mañana. Ahora sí, entra al baño como una reina y salí como una princesa. Dulcolax. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina. Ofertas increíbles en Mayorista Macro. Suprema de pollo congelada por kilo a solo 4.389 pesos con 99. Con Macro, te alcanza. Oferta válida del 18 al 24 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Más información en macro.com.ar/condiciones. El momento ideal para invertir la plata de tu empresa es cuando querés. Con Fondos FIMA rinde 24/7 y no pagas comisiones por operar. Dale a fondo con Fondos FIMA. Conocé más en fondosfima.com.ar. Picaporte, Mesada, las bacterias del calzado que entran a casa, las llaves, los tachos, con Lysoform desinfecto todos mis espacios. Lysoform, nada desinfecta mejor. Basado en Lysoform desinfectante en aerosol con eficacia comprobada en 99,9% Staphylococcus aureus, Salmonella cólera de Suisse, basado en afirmaciones de rótulos registrados. Che, Dani, le presté el auto a mi hijo y no estoy nada tranquilo. ¿Qué puedo hacer? ¿Te acordás de Lowjack, la empresa que cuidaba tu auto? Bueno, ahora se llama Strix. Y puede monitorear tu auto en tiempo real, ver si supera la velocidad máxima, te avisa si sale a una zona más segura que marcaste, y un montón de cosas más. Además tiene opciones para tu casa, tu familia y tus cosas. Lowjack ahora es Strix. La descargo ya y me quedo tranquilo. Descarga la app y cambia a Estrés por Strix. En rosettideportes.com, tus compras online llegan más rápido a todo el país. Y lo podés pagar en 3 cuotas sin interés. Con la combi rosettideportes.com, todo suena perfecto. rosettideportes.com. Tibis. Tibis es un riquísimo cubanito relleno. Oh. ¿Te comes un tibis ahora? O el tibis ahora lo compras y lo guardás. Bañado en chocolate con leche Felfort y el más crocante cereal. Combinación excelente, el sabor del mejor chocolate y todas las propiedades de los cereales. Déjate tentar por Tibis, una verdadera delicia de chocolate. Ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en felfort.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico y acordate, si es chocolate, es Felfort. Estás escuchando La 100. Empezá las mañanas pagando con la del Santander con Modo, porque todos los días de 6 a 11 tenés 25% de ahorro en desayunos pagando desde tu app Santander con tus tarjetas Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina. Tope por transacción, 1.000 pesos hasta 10 transacciones mensuales. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. CUIT 30500008454 con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Del viernes al miércoles en Jumbo hasta 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, lavarropas, secarropas, cocinas, hornos y acondicionadores de aire. Hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en calefacción. Y hasta 12 cuotas sin interés en TV LED y celulares seleccionados. Pagando con tarjetas en COSUB, 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Jumbo te da más. Promoción válida del 19 al 24 de julio de 2024 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. La100.com.ar. Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con 2 tipos de colágenos para tu bienestar articular. Manda fueguitos y si pinta, un DM. Radiá con tus amigos hasta ganar la partida o escuchá una playlist hasta saberla de memoria. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes y hacé todo lo que te divierte, pero distinto. Dale, pedí tu chip. 20, chipeados distintos. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. En YPF Agro somos la energía que impulsa al campo argentino en cada etapa. Por eso, te acompañamos en esta nueva campaña de trigo con nuestra línea iTerra y su potenciador foliar 100% biológico, que te da un plus de rendimiento potenciando a tu fungicida. YPF Agro, somos la energía del campo argentino. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Hola, soy Lali y te cuento que si tienes ganas de conocerme, Sedal te cumple el sueño en un meet and greet a puro brillos y peinados. Entra al Instagram de Sedal, hace clic en el link de la biografía y participa. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. En Bea, ahorrala. Si sos socio, Bea ahorro 3x2 en vinos y champañas, 25% en snacks, queso pategras y salamines. Además, 50% de ahorro en la segunda unidad en leche Larga Vida a la Serenísima. Jabón Zorro diluible, 3.500 pesos. 2x1 en galletitas Oreo original 3-pack a 1.900 pesos cada uno. NBA, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 19 al 21 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata, excluye. Leches maternizadas y saborizadas, beber con moderación, prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Desde las 10 de la mañana. Y hasta las 2 de la tarde. No nos movemos del lado tuyo. En la Cien no está todo dicho. 99.9 La Cien. Aroma intenso al abrir, continúa con presencia fuerte en lavarropas, conserva su intensidad en el tender. ¡Ah! Y finalmente, el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado, el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconecta y conecta con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Ahorra en Mayorista Macro. Rollo de cocina Aro paquete 3 unidades por 60 paños a solo 1.349 pesos con 99. Con Macro, te alcanza. Oferta válida del 18 al 24 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Más información en macro.com.ar/condiciones. Vos elegí el destino. Avec te acerca a tu cero kilómetro. Consulta todas nuestras marcas en avec.com.ar. Empezá donde quieras. Terminá en Avec. Una concesionaria de Grupo Quijada. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno de limpieza ahora también desinfecta. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el 28 de julio, de jueves a domingo en Hipermarket Express, con Mercado Pago, aprovecha 15% de descuento sin tope en toda tu compra, exclusivo abonando con dinero en cuenta. Incluye carnes, frutas, verduras, bebidas, almacén, electro y más, sin tope de reintegro. Válido el 18 al 28 de julio de 2024, inclusive no válido para Carrefour Maxi y Carrefour.com.ar. Más información en Carrefour.com.ar. Buen plan para ir o para el Día del Amigo o en pareja. Estadía de fin de semana en el exclusivo Solar del Delta en El Tigre, donde incluye desayuno, comidas, bebidas, masajes, área de recreación, pileta, uso de kayak para disfrutar del río en un hotel sobre el río Paraná de Las Palmas, acá nomás a 60 minutos de Tigre, un predio de 7 hectáreas, hermoso, todo para dos personas, 5167-0100. Estás escuchando La Sierra. Cosas que podés hacer con solo 100 pesos. 1. Dejarlos en el fondo de tu billetera. 2. Invertir con Fondo Fima y retirarlos cuando quieras. Dale a fondo con Fondo Fima. Conoce más en fondofima.com.ar. Verisur, buenos días. Quería contratar la alarma para mi departamento. ¿Tienen monitoreo? Sí, contamos con monitoreo las 24 horas y respuesta rápida a las autoridades. ¿Pueden venir hoy? Llámanos al 0800-222-2090. Evita una mala experiencia con Verisur Alarmas. Volante, guantera, en el chofer que dejó el nene en la lonchera. Mochila, apoyavasos, con el soporte desinfecto todos mis espacios. Lisoform. Basado en isoform desinfectante en aerosol con eficacia comprobada de 99,9% Staphylococcus aureus, Salmonella cólera de Suiza. Basado en afirmaciones de rótulos registrados. Zaraceros hay por todos lados, pero como ellos, nadie. Ya empieza Zaraza. Mariano Pelufo y Julieta Prandi. De 14 a 17. Por la 100. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos, espumantes, galletitas, chocolates y golosinas. 35% de descuento en marcas de cervezas. Además, galletitas Oreo por 354 gramos, llevando dos pagas cada una, 1.925 pesos. Coca-Cola por 2 litros, 25, más Fernet Branca por 750 centímetros cúbicos, 10.500 pesos. Y milanesa de cuadrada de novillitos, 6.499 pesos. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 19 al 21 de julio de 2024. Sucursales, adheridas informadas en la web. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Subí stories hasta volverte influencer. Streamea y llenate de seguidores o hace todo lo que te gusta, pero distinto. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes los primeros 3 meses. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. En YPF Agro somos la energía que impulsa al campo argentino en cada etapa. Por eso, te acompañamos en esta nueva campaña de trigo con nuestra línea iTerra y su potenciador foliar 100% biológico, que te da un plus de rendimiento potenciando a tu fungicida. YPF Agro, somos la energía del campo argentino. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Hola, soy Lali y te cuento que si tienes ganas de conocerme, Sedal te cumple el sueño en un meet and greet a puro brillos y peinados. Entra al Instagram de Sedal, hace clic en el link de la biografía y participa. Guarda esa billetera. Me ofendés. En serio, pago yo, la próxima pagás vos. Faltaba más, yo voy a invitar. Ni lo sueñes. Pero dame el gusto. Fin de la discusión. Paga el que tiene la del Santander. Porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de pedir la tuya y empezar a ahorrar en supermercado, combustible, espectáculos, indumentaria y mucho más. Pedila en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Vigente del 1 del 1 al 24, el 31 del 12 del 24 para la Argentina. Otorgamiento efectivo sujeto a aprobación. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea CUIT 30500008454 con domicilio en Juan de Garay 151 CABA no responden en exceso de desintegración accionaria. ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina, mi bikini naranja muy jugada, la musculosa para entrenar y mis medias con dibujitos. Que ahora todos tienen 10 veces más perfume. Con el nuevo Comfort Concentrado, el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Y voy buceando en el tiempo. Alejandro Julián, Holodrama. Esos lugares que hay en mí. Fonso. Y en el silencio. Nocturnidad. Brota el flujo residual. Canciones con futuro. Sofía Usal. Me aburren las cosas perfectas. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Queremos invitarte una vez más a ver a un Beatle en vivo. I will always be. La 100 te presenta a Paul McCartney en Argentina. 5 y 6 de octubre. Estadio River Plate. 6, 6, 6. Got Una leyenda de la música. Una parte de tu historia. Un concierto que nunca más te vas a olvidar. Paul McCartney en vivo. Te invita. Recién. Produce DF Entertainment. Alical te alivia la resaca por tan solo 600 pesos. Y además te alivia el bolsillo. Porque Alical congela sus precios por 3 meses. Alical, nos vemos mañana. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas. Todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Ser rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante, una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia, métele Knorr. Es siempre más sabor. Ser rico. Sopas de vegetales deshidratadas, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. ¿Querés saber por qué usar Modo es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito, que no tengo tiempo. Te lo cuento en 1.5. Ahora con Modo, puedes pagar con tarjeta de crédito en todos los QR. No importa el color del QR, escaneas cualquiera y pagas. Desde la app Modo o tu app bancaria. Clarísimo, mejor con Modo. Y ahora con tarjeta de crédito en todos los QR. Más info en www.modo.com.ar/QR-interoperabilidad. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la App Club Día y obtené más beneficios. Y ahora, escuchá estas ofertas. Con Día Gigas, hasta el miércoles 24, atún desmenuzado en aceite de natural Día por 170 gramos a 890 pesos. Y crackers Día por 400 gramos, varios sabores a 890 pesos. Y también leche en sachet marca La Serenísima, 1185 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Gigas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar, no incluye productos de otros brandos o promociones, máximo 60 unidades por compra. 99.9. Verisur, buenos días. Quería contratar la alarma para mi departamento. ¿Tienen monitoreo? Sí, contamos con monitoreo las 24 horas y respuesta rápida a las autoridades. ¿Pueden venir hoy? Llámanos al 0800-222-2090. Evita una mala experiencia con Verisur Alarmas. En Norauto, encontrá tus neumáticos al mejor precio y pagalos en 6 cuotas sin interés. El precio más conveniente para auto o camioneta, en todas las marcas y medidas. Además, promos con bancos y billeteras para aprovechar más cuotas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. En Bea, ahorrala. Si sos socio Bea Ahorro, 3x2 en vinos y champañas, 25% en snacks, queso pategras y salamines. Además, 50% de ahorro en la segunda unidad en leches larga vida La Serenísima. Jabón Zorro diluible, 3.500 pesos. 2x1 en galletitas Oreo original 3-pack a 1.900 pesos cada uno. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas válidas del 19 al 21 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata, excluye. Leches maternizadas y saborizadas, beber con moderación, prohibida la de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Para más información y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. El uso del celular es la principal distracción al volante. Por eso, espera a llegar para mensajear, mandar audios, compartir memes, mirar videos, guardar posteos, reaccionar a stories, subir selfies, darle like, comentar y suscribirte al canal. No uses el celular al conducir. Conectemos con responsabilidad. Conectemos con todo. Movistar. Más info en movistar.com.ar/seguridad-medio vial. La100.com.ar. En La Cardeus tenemos una promo a tu medida. Llévate un tamaño superior pagando en 12 cuotas sin interés con hasta 50% de descuento y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Dulcor es más rico, dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, oh, oh, dulcor. Elegí Dulcor. Uvasal te alivia la acidez a tan solo 730 pesos en su presentación de 2 dosis y congela sus precios por 3 meses. Uvasal, rápido alivio de la acidez. Uvasal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico, precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins. Conoce cuál es tu Hins y date a conocer. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consulta bases y condiciones en www.hinsinfluencer.com.ar. En cuanto decís que querés dejar de fumar, aparecen los gurúes de siempre. ¿No probaste con hipnosis? Deja y listo, así sin vueltas. La meditación refunciona. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Tregar presenta una nueva combinación en su línea de yogures con toppings. Ahora, yogur con granola, una combinación deliciosa con una granola de alta calidad que combina un snack saludable, rico y el aporte de alto valor nutricional del yogur. Ya sabes, nuevo Tregar Tops ahora con granola. Probalo y conoce más sobre los productos Tregar en su Instagram oficial, @tregarok, y en su web tregar.com.ar. 2:31, seguimos juntos en Sarasa, 14 °3 la temperatura actual. 99.9. Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas, enseguida lo natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama, porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y Santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate Buenas y Santas. Lo natural se nota. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac ditilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIA MAT noviembre 2023. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Parodontax. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario 2 veces por día. Algunos minutitos pasan de las 2:30, tenemos tarde de mates, tenemos tarde de compañía, juntos en Sarasa, acá en la 100. Todo el día, una radio. 99.9. La 100. A la alegría de una nueva copa, sumamos otra gran alegría. En Aerolíneas tenemos hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina hasta el 30 de noviembre. En Aerolíneas Argentinas seguimos llevando campeones. Y los campeones volamos en hasta 12 cuotas. Ahora con Exquisita hay muchas más formas de merendar. Merendar es dar un budín con un olorcito irresistible. Es dar unas cookies recién horneadas y sorprenderlos en solo 10 minutos. Descubrí cómo en cada tarde tenés mucho más que dar con Exquisita. Es hora de merendar. Para más información, consulte en www.exquisita.com.ar. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en sodio, exceso en calorías. Ahorra en Mayorista Macro. Rollo de cocina aro paquete 3 unidades por 60 paños a solo 1.349 pesos con 99. Con Macro, te alcanza. Oferta válida del 18 al 24 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Más información en macro.com.ar/condiciones. Estas vacaciones de invierno, vení a Unicenter. Del 13 al 28 de julio de 14 a 20 horas, preparamos actividades gratuitas para los más chicos. Todos los días van a poder colorear y disfrutar de un pelotero inflable interactivo para crear su propia nieve. Además podrán sorprenderse con los juegos en nuestra pantalla 3D gigante. Los esperamos en Plaza del Sol en el nivel 1 del shopping. Nos vemos en Unicenter para vivir unas vacaciones nevadas. Acompaña Piscini. Las filas se cortarán antes para cumplir con el horario mencionado. Las actividades son para niños a partir de 3 años y la estatura máxima es de 1,30 m. Los amigos de Big Life nos traen como siempre novedades y en este caso nos presentan el Life Cup. El Life Cup es un producto único de Big Life que lo puedes utilizar tanto para bebidas frías como para bebidas calientes y también para mate. Viene con una tapa que sirve para cuando que cae el agua no se te lave la yerba. Es espectacular. Big Life ya es tendencia en todo el país, ¿eh? También en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia. Los productos más innovadores en el área de librería, bazar y cine los encontrás en Big Life. No te quedes sin tu Life Cap. Entrá en www.biglife.com.ar, encontrá tu Life Cap y mucho más. 99.9 100. Zafirus, Zafirus. Qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta, porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Manda fueguitos y si pinta, un DM. Radiá con tus amigos hasta ganar la partida o escuchá una playlist hasta saberla de memoria. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes y hacé todo lo que te divierte, pero distinto. Dale, pedí tu chip. 20, chipeados distintos. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. Si es rico, eso me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia. Métele Knorr. Es siempre más sabor. Si es rico, es Knorr. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Si tu celu es Movistar, podés tener Movistar Fibra, la internet más premiada del país. Aprovechá la promo exclusiva online con el plan Giga a precio de 300 megas por 20.900 pesos. Y viene con 2 meses gratis de Movistar TV. Verificala vos también. Sigamos para adelante con todo. Movistar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte movistar.com.ar/legales/internet/fibra. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. Sensodyne Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos. Además, ayuda a aliviar la sensibilidad dental. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodyne Sensibilidad y Esmalte. Doctora Natalia Zuckerman, matrícula 34500. Sensodyne, marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Esmalte 3 veces más resistente a los ácidos versus las defensas naturales de la boca. Natura, Natura. Es lo que necesito. Increíble aceite, como te lo explico. Super aderezos, sabor infinito. Oh, pásalo bien, pásalo rico. Uva Sal te alivia la acidez a tan solo 730 pesos en su presentación de 2 dosis y congela sus precios por 3 meses. Uva Sal, rápido alivio de la acidez. Uva Sal contiene bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Precio sugerido para puntos de venta de la República Argentina hasta el 8 de octubre de 2024. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y sumate al casting virtual para ser influencer de Hins. Conoce cuál es tu Hins y date a conocer. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consultar bases y condiciones en www.hinsfluencer.com.ar. ¿Tenés dolor muscular o articular? Probá Voltaren 12 horas Emulgel, el único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Contiene diclofenac ditilamónico, único con doble concentración versus otros diclofenac tópicos de venta libre, basado en IQVIA-MAT, noviembre 2023. ¿Sabías que Cabify lanzó una nueva solución para los envíos? Sí, Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica que tienen las empresas de resolver el delivery de comida, paquetería y mensajería. Cabify Logistics es un nuevo camino para los envíos de las empresas. Más info en cabifylogistics.com.ar. 2:56, 14 grados 3 décimas, humedad 48%, cielo nublado. 99.9 100. Si es rico, es no me gusta. Para hacer un guiso riquísimo nivel nona, no puede faltar un caldo Knorr. Dale, animate, metele magia, metele Knorr. Es siempre más sabor, si es rico, es Knorr. Caldos de verduras deshidratados, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Hola, soy Sofi Martínez y este no es uno de mis programas de radio, sino que es un mensaje para vos. Llegó a la Argentina el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc, que ayudan a mejorar tus defensas. Probá el nuevo Centrum Defensas. Defende tu cuerpo, defende eso que sos. Comparación versus Centrum Base, suplemento dietario a base de vitaminas, zinc y cobre en comprimidos recubiertos. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamorarte de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color. Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Chango y las flores. Nadie entiende. Fuga mediante. Por suerte. Un radar de nuevos sonidos. Rocío Serafín. Loquero. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100.